FM Moreno 90.1. Estación de radio. Sábado 8 de mayo. Se viene el bicentenario, se viene el mundial y sí, señores, se viene la gripa. Para la tranquilidad de Macri ya llegaron Marcelo y Mirta, y con ellos los grandes debates televisivos. El periodista paladín de la libertad de expresión, o sea, Majul, dijo que ahora no sabe qué hacer con el fierro y que tiene miedo por las sugerencias que le hagan. Desde la Casa Blanca afirman que el presidente norteamericano el mes próximo viajará al Mundial de Sudáfrica. Los encargados de seguridad del evento deportivo se muestran preocupados porque no saben si proteger a Obama o protegerse de él. Macri declaró ante la justicia y dijo que él nunca oyó hablar del espía, tampoco de las inundaciones y el fino Palacios. Un estudio científico revela que el hombre moderno se cruzó con el Neandertal. Desde ambas cámaras legislativas salieron a desmentir la noticia y dijeron que los que votaron en contra de la ley de matrimonio gay vestían elegantemente. Ley racista en Arizona, y hablando de negros. Sí, sí, señores, en las Malvinas también hay petróleo. Ahora parece que los homosexuales pueden adoptar hijos. Grecia arde en llamas, producto de la inflación, hambre y falta de trabajo. Desde el gobierno salieron a explicar minuciosa y detalladamente con gases lacrimógenos y balas de goma. El ministro de Economía de Videla, Martínez de Hoz, quedó detenido en una clínica acusado por el secuestro y desaparición de personas. Y así, mientras todo esto pasa, entramos en un nuevo estado de coma. Siempre fugaz, se come las primaveras. El barrio, firme en su afán, era una dulce trinchera. Siempre veo con emoción las postales del campito, Cheche el mono y el patón armando algún picadito. La música de Box Day en la casa de Carelito. A lo lejos ya se ve el humo del asadito. Julito y el chueco Abel hablando siempre a los gritos. Mate, vino y rock and roll no respetaban horarios. Por más que el tiempo se lleve las hojas del calendario, la cultura vive acá en este maldito barrio. De monje a comprar el pan, de Salomé cigarrillos, pasaporte, a caminar entre cardos con los grillos. Seguro lo iba a encontrar jugando a Horacio Bonina, al fútbol campeón mundial de tapones las espinas. Clásico del arrabal de la quebrada argentina. Buscándome en el verde laberinto, preocupada porque el sol se va chiflando bajito. Ver con Fabi el río pasar, chapaleando entre las piedras, la corriente en libertad, no hay nada que la detenga. La corriente en libertad, no hay nada que la detenga. No hay nada, no hay nada, no hay nada que la detenga. No hay nada, no hay nada, no hay nada que la detenga. No hay nada, no hay nada, no hay nada que nos detenga. No hay nada, no hay nada, no hay nada que nos detenga. El tiempo siempre fugaz. Se come las primaveras. Ay, ay, ay, ay, ay. ¿Estás escuchando? Estado de coma. Por FM Moreno 90.1. Estación de diversión. Muy buenas tardes a todos y todas los que están del otro lado escuchando este dignísimo programa hecho con nosotros. Con nosotros. Buenas tardes, compañero, ¿cómo le va? Buenas tardes, Sebastián. Compañera. Buenas tardes, señor Ochoa. Buenas tardes, Ochoa, que es quien va a estar en la operación técnica y puesta en el aire en el día de hoy. Así es. Buenas tardes a todos. Sí, buenas tardes a todos. Se vino el frío. Sí, se vino el frío. Decir que hay un solazo. Sí, un solazo, pero mucho frío igual. Bueno, pero hay un solazo. Sí, bueno, igual no sirve de nada. ¿A vos te parece? A ver, vos imagínate este frío. Sí. Sí, en un día nublado. Sí. O cuando garúa. Y haría frío igual. Pero sería peor. Yo tengo frío ahora. Ay, y qué contra que sos, Yo tengo frío ahora y en un día nublado con garúa. Y este frío también, sí, voy a tener frío. ¿El mismo frío? Quizás. Pero voy a tener frío igual. ¿Por qué no decís que sí? ¿El mismo frío? ¿Vas a tener el mismo frío? Depende de donde esté. Bueno, depende de donde estés. Nosotros todo estamos es acá adentro, así que si quieren comunicarse con nosotros lo pueden hacer al 466-6559 o enviarnos mensaje de texto al 15-61-54-03-59. Así es. ¿Así es? Sí. Y en la semana estuvimos, yo personalmente estuve así como muy, muy mal, muy mal. ¿Qué te pasó? Sí, estuve así porque, primero, el miércoles. Pensé que, bueno, estuve muy mal, arranqué a las 7:30 de la mañana mi día laboral y estuve desde las 7:30 de la mañana hasta las 9 de la noche, meta a usar, como todos saben, ¿no?, papel higiénico para sonarme la nariz. Claro, porque ya sabemos que vos no usás pañuelitos descartables. No, que yo uso hilos de tela. No, que yo uso papel higiénico. Ajá. ¿No? Y estuve todo el día así, me gasté como 2 rollos de papel higiénico que yo había llevado de mi casa en la, sí, mochila a trabajar. Y cuando llegué a una escuela, pedí que me dieran más papel porque me había quedado sin papel. Ah, bueno, ahora tengo una pregunta, ¿no? Pensando, ¿no? Es que estuviste todo el día, sí, usando rollos de papel higiénico. ¿Es realmente cómodo? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, está bien. Para mí es cómodo. Quiero saber nada más. Si no, usaría otra cosa si fuera incómodo. Bueno, qué sé yo, no, porque puede ser así como un poco tosudo y decir, no, yo quiero esto, quiero esto, quiero esto, aunque no funcione. Estuve tosudo. Estuviste desde tosudo. El miércoles hasta hoy que estuve. El miércoles cuando llegaste yo pensé que eras otro. Hola, tengo alergia. Esa era, fue la palabra de Seba cuando llegó a la radio. Evidentemente era otro. Bueno, y después el miércoles se terminó por suerte y mi estado alérgico se fue, pero en realidad mutó a un, sí, estado gripal. Ah, mira vos. Sí, así que hoy estoy medio así como también. Gripe común, A, Z, H, M. No sé, el médico no era. Era medio analfabeto, no me supo decir. No me digas. Sí. Ah. No se sabía el abecedario. Entonces me dijo, tenés gripe, pibe, no me hinches, me dijo. Y me sacó así, corriendo del consultorio. ¿Te dijo no me hinches? Sí. Mira. Sí. Y dije, pero la gripe no inflama, le dije yo. No me importa, me dijo, chau, te vas. Y bueno, y así que estoy así como con un estado medio gripal. Pero acá, firme, al pie, sí, del cañón. Estás acá. Mucho mejor igual. Estoy mucho que mejor. Hace unos días atrás. Sí, sí, sí, sí. Yo pensé que me ibas a dejar sola hoy. No, no, seguía nunca. Seguía tu alergia. Nunca, nunca, nunca. Ay, nunca. ¿Nunca? No. Bueno, nunca. No sé. Va, por ahí depende de la oferta que tenga. Ay, oh, Dios mío. Bueno. Si me ofrecen no venir por algo mucho más entretenido que venir a hacer un programa de radio, ajá, lo pienso. Ah, mira vos. Sí. Bueno, ¿me podés avisar con tiempo? No. Bueno. Bien. Entonces, después de esto nos vamos a ir a escuchar un tema musical. Sí. Vamos a escuchar Cenizas y Diamantes. Esto es Don Cornelio y La Zona. Buenísimo, dale. Escucho las voces, son cantos de gloria, sonidos secos, son ríos huecos, controlan mi memoria. cenizas y diamantes, cenizas y diamantes. Parado aquí, confundo los colores, son resplandores divinos, densa oscuridad. Fuego más velocidad, la tumba del camino, cenizas y diamantes, cenizas y diamantes, cenizas y diamantes, cenizas y saludo y pateo la mirada de en caída, un sabor que nace de tu respiración, amargo amor, cenizas y diamantes, pasión. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. La diversión inconsciente. PM en este sábado 8 de mayo. Sí, tengo frío en la nariz. ¿Tenés frío en la nariz? Sí. Yo cuento algo, por ahora viene todo bien. Y en los pies. El problema es que cuando yo tengo frío en la nariz me pongo en muy mal humor. Ajá. Puedo tener frío en cualquier lugar del cuerpo, pero frío en la nariz. Sí. Es así como que me fastidia muchísimo. Mira vos. Igual no lo tomes como una amenaza, te lo cuento. No te voy a hacer nada, no te voy a maltratar, no voy a hacer como haces vos conmigo a veces. A veces. A veces. Sí, hace mucho frío. Va, yo tengo mucho frío. ¿Cuánto? Ah, no veo allá en la tele. Acá, no dice cuánto, es que porque estamos mirando otro canal. Sí. ¿Sí? 466-6559. Así es. 15-6154-0359. ¿Para qué los teléfonos? Para lo que quieran. Para contarnos cómo fue la semana, para participar del juego de la semana, de la frase de la semana que vamos a comentar a continuación de esto. Y bueno, para lo que se les ocurra, qué sé yo. Recuerden, para quienes estén llamando fuera del distrito, que tienen que marcar el prefijo 0237. Así es. ¿Estamos transmitiendo por internet? Bueno, mientras tanto, si querés, hagamos de cuenta que estamos transmitiendo por internet, así que podés decir cómo nos pueden escuchar. ¿Cómo nos pueden escuchar? A través de internet. Pegados a la radio, digo, por ejemplo. La dirección. La dirección, te estoy diciendo. Ah, ya empezaste a tratarme mal. www.fmmoreno.com.ar. Uh-huh. Esa es la dirección para poder escucharnos a través de la internet. Sí, gracias. Y estamos transmitiendo. Le agradecemos a Fer que fue recién a fijarse y nos hizo. Ok. Sí. Frase de la semana. Frase de la semana. Auspiciada por. Auspiciada por Panadería y Confitería La Nueva San Antonio. Esto queda en Sáenz Peña, 1952. Sí. Muy ricas cosas tiene la panadería. Sí, las prepisas están re buenas. Entre ¿no? tantas otras cosas. Sí. Sí, creo que todo. Yo voy a rodar. Todo lo que hay en una panadería. Todo lo que hay en una panadería. Yo ya creo que engordo de solo pasar, ¿viste cuando el olorcito? Sí. Si pasas muy temprano y las facturas, el pan, si pasas a la noche y las prepisas. Ya, con solo oler, yo engordo. Sí. A veces yo paso muy temprano por alguna panadería. Sí. Tipo 5 o 6 de la mañana, sí. Y se siente el olorcito así de cuando están horneando todo lo que... Está buenísimo. ¿Es verdad que la gente que trabaja en la panadería o en una panadería, en una confitería, sí, tiene impunidad para comerse de todo lo que uno quiera? Mirá, yo creo que es verdad que cualquier persona que trabaja en un negocio en donde, bueno, haya comida, tiene esa impunidad. Sí. ¿Sí? Sí, sí, totalmente. Y pero uno no se cansa lo que, después. Bueno, de lo que tanto, pasa es esto, tanto, yo lo que escucho tanto. Mucho es esto, que en un momento se hartan. Sí. Entonces uno va a comprar renuncian. Y dice, hola, ¿cómo andás? Y qué sé yo. No renuncian al trabajo, pero uno les dice cosas como, wow, si yo estuviera acá adentro me comería esto, aquello, lo otro. Estoy repodrido, te dicen del claro. otro lado. Sí, y a veces uno va y dice, estás más flaco vos, ¿no? Claro. Se pudiera claro. comer todo lo que había, entonces ya igual no me ha pasado a mí particularmente encontrar estar gente que esté más flaca. Ah. Sí, de estar más flaca, sí. De encontrar gente más flaca trabajando en un kiosco, por ejemplo, después de charlar acerca de todo lo que uno come cuando está trabajando en un lugar donde hay comida. Sí. Yo, pero por ejemplo, bueno. Ustedes saben que yo trabajaba, que lo comenté, ¿no? Trabajaba en una disquería. Sí. Y ¿comías discos? No comía. Ah. No comía discos, pero claro. Pero me grababa muchos discos en cassette, porque en ese momento yo me incorporé tarde a la tecnología sí, del sí, CD. Sí, recuerdo que lo comentaste. Y entonces yo me grababa en cassette. Ajá. Me grababa discos en cassette, muchos. Sí. Y no se podía en realidad, porque, bueno, es una cuestión de estas cosas, ¿no? De la piratería. Claro, en realidad no se debía, porque poder se ve que pudiste hacerlo perfectamente. Claro, no se debía. Claro. ¿Está? Y bueno, yo igual me los grababa. Bueno, y bueno, no sé por qué nos fuimos, por el tema del auspicio. Sí, bueno, les recordamos a los oyentes, quienes estén recién sintonizando, quienes no hayan escuchado los programas anteriores, el auspicio de la Panadería y Confitería de la Nueva San Antonio, en Sáenz Peña 1952, para eso también se pueden comunicar con nosotros y participar por un sorteo. Sí. ¿Qué es lo que se van a llevar? ¿Una pasta frola? Y puede ser. ¿Sí? Sí. Solo tienen que, si nos envían mensajes de texto... enviarnos los tres últimos números del DNI, y además si nos llaman de su nombre. También. Y si nos llaman también, sí. ¿Está? ¿Qué es lo que van a tener que hacer para ganarse una pasta frola de sí. la Nueva San Antonio? Sí. Adivinar quién corno dijo esto. A ver. Lo vi temblando como una hoja. Se orinaba en los pantalones. Epa. Alguien en la semana dijo esto. Ajá. Lo vi temblando como una hoja. Se orinaba en los pantalones. Sí. No sé, ¿en referencia a qué se habrá dicho? Mucho tiempo estuvo orinándose, digo, se no orinaba. Sé, o sea, no fue se orinó, no, se orinaba. Sí. Vayan a saber desde cuándo hasta cuándo. Ahora, qué malo, ¿no? Porque lo vio ahí y nunca dijo, en la frase nunca dice que lo ayudó a que retenga un poco, a cambiarse el pantalón, o de última a de sostener. Última, te traigo un pañal. Claro, o de última a sostener para que no se meen los pantalones, ¿no? Nada. ¿Y lo hubiera hecho? Malvado. ¿Vos crees que lo hubiera hecho? Yo creo que en ese momento lo hubiera hecho. ¿Sí? En ese momento sí. ¿Te parece? Sí. En ese momento sí lo hubiera hecho. No sé. ¿Por qué te parece? Y porque... Sin decir demasiado, ¿eh? Porque si no se va a volver algo muy sencillo porque... esto de adivinar. Es... lo que es... Lo que... Claro. ¿Quién puede ver a otra persona orinar? Generalmente un amigo, ¿no? Así como un amigo puede ver a un a otro amigo quebradísimo, vomitando, abrazado al inodoro por el ahora, tema de la borrachera. Discúlpame, esto, ¿no?, me lleva a hacerte otra pregunta. Decime. Me surge esta inquietud. Cuando vos vas al baño, a un baño público, y hay otros hombres, ¿sí?, que no son tus amigos. No, pero yo primero les pregunto, ¿quieren ser mis amigos? Y si me dicen que no, me voy. Y hago en otro, al lado de un árbol, por ejemplo. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mira vos. Sí, sí, sí. No, entonces esto, ¿quién dijo? Lo vi temblando como una hoja y se orinaba en los pantalones. Bueno, 466-6559, 1561-5403-59, las vías de comunicación. Vamos a ir a escuchar un poquito de música. Dale. ¿Sí? Vamos a escuchar a Gustavo Cerati haciendo... No vamos a escuchar... Me confundí, no sé qué íbamos a escuchar, se me fue. ¿Lo vamos a escuchar? ¿Sí? Vamos a escuchar a Gustavo Cerati haciendo Lisa.

Continuamos en estado de coma, 13:35 horas. Sí. Sí. Hace 5 minutos que tengo hambre. Hace 5 minutos que tenés hambre. Ah, porque ya pasó. Sí, después claro. De media hora a mí me agarra. Después de media hora te agarra hambre. Y bueno, cosas que pasan. Manden algo para comer, por favor. Sí, por favor, lo más pronto posible. Si no, como no tenemos. Si no, se van a qué. Se van a perder flor de conductor. Ay, pero ¿qué te va a pasar? ¿Vas a salir corriendo en busca de comida? No, desfallezco acá nomás. Ah, ¿sí? ¿Para tanto? Sí, para tanto. Qué mal. ¿Sabes una cosa? No. Hoy, como dijimos al comienzo del programa, está con nosotros haciendo la operación y la puesta en el aire Fernando Ochoa. Sí. Leonardo Smerling, sí, productor. No, vino más. Para un poco. Y operador de este programa. Sí. No está, obviamente, como lo dijimos antes, pero sí está al teléfono. Está al teléfono. Sí. Vamos a charlar con él para que nos cuente en dónde está y qué es lo que está haciendo. Hola. Hola. ¿Estás ahí? ¿Qué tal? Aquí estoy. Estás un poquito cambiado, más chiquito y más morocho, Leo. Así es lo que pasa con la vida. Mira vos. ¿Dónde estás? Estoy en el medio del campo. Estoy en la Granja Azul. Se está realizando la asamblea anual de Farco. Ajá. El Foro Argentino de Radios Comunitarias. Sí. Salí, obviamente, de la asamblea. Están adentro discutiendo. Estamos viendo todo el avance en el último año de las radios comunitarias. Uh-huh. Pero fuera en este momento tratando de identificar algo que no sé si es una vaca o un caballo, o una vaca muy flaca o un caballo muy gordo, porque está un poco lejos, pero bueno. Puede ser una vaca flaca, Leo, en estos tiempos que corren, ¿eh? Sí, es más probable que sea una vaca flaca que un caballo gordo, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, aquí estamos, hay radios de todo el país, se te pegan las tonadas enseguida porque hay gente desde Jujuy a la Patagonia, gente de radios comunitarias de todo el país que hacen laburos como el que hacemos nosotros en Moreno. Sí. Pero cada uno en su lugar, en medio del campo, en Santiago del Estero. Hay un compañero de un pueblo de 800 habitantes. Ajá. En una escuela armaron una radio comunitaria también. Bueno, somos cerca de 60 radios acá de todo el país presentes y nada, esta organización que tiene ya más de 20 años y que es una de las principales impulsoras de la nueva ley de radiodifusión. Leo, contanos, ¿cuándo comenzó esta jornada, esta asamblea anual? En realidad la asamblea arrancó hoy a la mañana, ayer hubo una actividad en la Feria del Libro y de ahí vinieron muchos para acá, pero en sí, formalmente, la asamblea arrancó hoy a la mañana. Bueno, nos presentamos cada uno, estuvimos charlando sobre nuestras radios, nuestras experiencias, nuestras expectativas, y ahora estamos, por un lado, esperando el almuerzo, y por otro lado, están haciendo un balance de toda la actividad del último año de Farco. Bien, ¿y cuánto va a durar esto? Esto dura hasta mañana a las 5 de la tarde. Hasta mañana a las 5 de la tarde. Los compañeros se tienen que ir a tomar los colectivos para volver cada uno a sus provincias. Uh-huh. Algunos tienen 23 horas de viaje, por ejemplo, los compañeros de Jujuy. Uh-huh. Así que hasta la mañana a las 5 de la tarde tenemos que... Bueno, primero vamos a analizar todo lo que fue este último año y después vamos a plantear cómo seguimos para adelante, especialmente por lo que es la pelea por la implementación de la ley de radiodifusión, pero también lo que tiene que ver con el noticiero de Farco, que es algo que nosotros pasamos en la radio todos los días. Sí. Con lo que tiene que ver también con las capacitaciones. Uh-huh. Con seguir haciendo crecer la radio y uno se está planteando, por ejemplo, es como que está muy centralizado Farco, regionalizarlo y hacerlo más por regiones es uno de los objetivos para que no estemos repitiendo esto que pasa siempre de que todo pasa en Buenos Aires. Bien, ¿podés contarnos un poquito más en detalle cómo es la dinámica de las discusiones, si se dividen en grupos o hay un solo grupo? ¿Cómo es? Ya, por ahora, en este momento, es un solo grupo. Yo estuve uh-huh. en la asamblea también el año pasado, sí. Me tocó también participar a mí, que se hizo en Córdoba, y en un momento nos dividíamos en grupos para discutir diferentes temáticas. Por ahora estamos todos juntos porque estamos haciendo el balance claro. Del año, entonces estamos todos juntos viendo los PowerPoint, viste la típica, así que más o menos es más informativa esta parte. Sí. Pero después cuando empecemos, me imagino, a discutir lo que es las estrategias para este año que viene para adelante, nos dividiremos en grupos. Che, y algo así interesante, de todo lo interesante que hay ahí, lo más interesante que nos puedas contar hasta ahora. Mira, me parece que lo más interesante que también yo el año pasado cuando fui a la asamblea saqué más o menos las mismas cuestiones. Tiene que ver con esto, con conocer experiencias, con gente que tiene muchos más años que nosotros, y entonces uno también escucha que han pasado por procesos parecidos a los que va pasando una radio comunitaria en los diferentes momentos, experiencias en diferentes lugares del país, en cuanto a cómo relacionarse, a cómo construir, a tener la paciencia para los tiempos que lleva la construcción de un medio de comunicación como es una radio comunitaria. Creo que principalmente es eso, es el aprendizaje, y también esto, creo que es muy interesante que las radios nos podamos organizar, podamos plantearnos una estrategia y llevar adelante lo que, bueno, ya pasó con la ley de radiodifusión, pero ahora con implementarla y poder instalar estas cuestiones en la sociedad, que por ahí hay gente que viene hace, te vuelvo a decir, más de 20 años laburando esto, y bueno, nosotros nos metemos cuando ya está un poco más construida la cosa, pero todo el aprendizaje que significa el escuchar y el compartir estos momentos. Bueno, Leo, te agradecemos la comunicación. Bueno, esperamos que después a la vuelta... Me huele en la oreja. ¿Eh? Tengo un mosquito que me quiere picar. Esto de estar en el campo, ¿viste? ¿No es lo tuyo? Para... No, sí, a mí me gusta. Ah, bueno, está bien. Te agradecemos la comunicación. Esperamos que a la vuelta nos cuentes más en detalle a ver cómo fue toda esta asamblea. Que, bueno, seguramente el sábado vamos a estar charlando un poquitito con algunos detalles interesantes. No te voy a pedir que te acerques a ver si es vaca o caballo, porque ya me dijiste que está bastante lejos. Así que bueno, disfrutar del solcito y... Pero se está confirmando lo de vaca flaca, me parece. ¿Se está confirmando? ¿Se está acercando ella? No, pero así como más de frente y... Ajá. Tiene más pinta de vaca que de caballo. Bueno, Leo, hablamos, ¿dale? Dale, un abrazo grande. Un abrazo. Chau, Leo, gracias. Chau. Pruebas de otro cariño, pelos en la solapa, esta sonrisa me delata, labial en la camisa, mi coartada está hecha trizas, estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia, estoy... Yo. Estado de coma. Estado de coma. La irreversible esperanza de que todo sea igual. La crisis causó 3 nuevas muertes. El Parlamento griego aprobó el paquete de ajuste que reduce sueldos y aumenta impuestos. En una medida típica del socialismo europeo, el gobierno ordenó reprimir las manifestaciones de trabajadores con un saldo de 3 muertos. El ministro de Economía, Stan Empédocles, explicó las medidas a sus ciudadanos. Se trata de una reducción o ahorro en el pago de todo tipo de erogaciones del Estado. Tanto salarios como pensiones, jubilaciones. Después de lograr la ley de divorcio vincular, el progresismo quiere casamiento. Ya tiene en media sanción la ley que permitiría a cualquier persona casarse, si quiere. La iglesia y sectores conservadores se oponen a la medida, ya que consideran que no cualquier persona puede casarse con cualquier otra. En un encendido discurso, los legisladores que se oponen a la nueva reglamentación expresaron las ideas rectoras de su postura. ¿Estás escuchando? Estado de coma. Por FM Moreno, 90.1. Estación de diversión. Esto es nuestro momento así de relajación, de reiki. No precisamente. Ah. Vos lo decís por la música. Sí. Podría serlo, pero no lo es. En realidad lo que está sonando de fondo es el músico invitado del día de hoy, el señor Locua Cansa. Locua Cansa. Ah. La verdad que no cansa en lo más mínimo. Por lo menos por lo poco que pude escuchar, fue muy raro. Ayer estaba buscando algunas cosas para el músico invitado del día de hoy, que no iba a ser este, iba a ser otro. Que ya lo vengo postergando, pobre hombre, hace unas semanas. ¿Por descarte trajiste este? No, no fue por descarte. Pobre, qué feo. Y encontré esto, y me pareció muy interesante, y bueno, me gustó. Entonces, como eso, como es la columna que me compete, lo traje. No sé qué te pasa. Yo no dije nada. Vos bueno, sos la que te reíste. Este muchacho nació en el año 1961 en Bukavu, en el entonces llamado Congo Belga. El país, bueno, como vos sabrás por ser profesor de historia, más tarde se llamó Zaire y en la actualidad República Democrática del Congo. Sí. Proviene de una familia de madre ruandesa y padre zaireño. Y en términos musicales, este músico, valga la redundancia, se vio influenciado por los dos. Ya que, bueno... ¿Por los Doors? No, por los Doors no. Ah. Por los dos. Ah. Por sus padres. Ajá. Sí, su familia, pero bueno, particularmente sus padres, es lo que tiene que ver, como decía antes, con lo musical. Sí. De hecho, él cuenta que las percusiones proceden del pueblo de su papá, que está en la región ecuatorial que pueblan los mongos, y que es un pueblo guerrero con ritmos muy fuertes. Y dice que de chico escuchaba los cánticos de su madre, sí. ¿sí? Que eran melodías con influencias indias sí. y del mundo árabe. Ajá. Así que imagínate, claro, imagínate la mezcla, lo podríamos decir de otra manera, con un poco más de sutileza si querés, la mezcla interesante y rica que ha tenido este muchacho en su formación musical. ¡Qué eufemismo! Bueno, en fin. Este señor compone en inglés y en francés, pero también canta fundamentalmente, mejor dicho, canta en lingala y en swahili. No te digo, es un quilombo bárbaro. Que son las lenguas de su madre y de su padre respectivamente. Ajá. Así que si les parece, ahora vamos a escuchar el primero de los temas que elegí para el día de hoy, dale. Que se llama Sayé. Pata makoinda na likolo Nano que lingulari panana cose la sale. La memela e vololo ya volemwa di manga. Kalinga kaye salinanga. Peyo sale, quiero sale. Sale. La linguio, yeah yeah yeah yeah, a tamo lindo ma io sono con Lucaio, sale sale nana, hey, io sale, quiero sale nana, sale, ma singana linga kai, io sale, quiero sale. Tama coinda na licolo, na no que lingula li pandana cose la sale, na memela e vololo ya buemwa di manga, na linga kaye salinanga, peyo sale, quiero sale, sale. Estado de coma. Un paso más acá de la cercana lejanía. No somos estrella de mar. Un paso más acá. Somos cangrejos del río. Que llegan todos mojados para atrás contra corriente a los humanos. Continuamos. 13.55. Sí, llegaron mensajes al 15-61-54-03-59. Sí. ¿Es así? Que dice, uno dice, ¿volvió el tema pedorro? Yo tengo más frío los días nublados, Cristian. Sí, volvió el tema pedorro, pero Cristian preguntaba por el primer tema que pasábamos, que era el de... No, no, el primero no. Por el segundo, me parece. ¿Y cuál era el segundo? Ya me olvidé. De Don Cornelio y la Zona, Cenizas y Diamantes. Sí. No, pero volvió el tema pedorro. O sea, en realidad volvió porque vamos a tener hoy un tema pedorro. Sí, internacional. Muy pedorro. Muy. Pero no el que vos consideras como tema pedorro. No, y después otro. No, responder no, para cancelar. Otro mensaje que decía dirigido hacia mi persona, cuando comentaba lo de que yo a veces me levanto a las 5 o 6 de la mañana y paso por una panadería y siento el olorcito, dice, mentira, nunca te levantás a esa hora, lo soñás, me dice. Y no lo firma. Y no lo firma. No lo firma. Bueno, suponemos quién es. Igual creo que... No, ¿leíste todo el mensaje? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Ay, no, me pareció que... ¿Que omití algo de sí? No, para nada. No hay censura previa acá, ¿no?, en este programa. Ah, no, bueno. Hay censura posterior. Hay censura. Lo censuré después de leerlo. Está bien, bueno. Dice otro mensaje. ¿Fue Tevez hablando de Messi? Jejejejejejeje. No, no, no. ¿Quién lo firma eso? ¿Quién dice eso? No lo firma tampoco. Ah, ¿no lo firma? No. Entonces... Preguntaba esto, ¿sí? Por el tema de la frase de la semana. Claro. ¿Sí? Que tiene el auspicio de... De la panadería y confitería La Nueva San Antonio, en Sáenz Peña, 1952. Así es. Así es. Los oyentes que se comunicaron con nosotros bien podrían, si lo desean, mandarnos sus tres últimos números de DNI, así participan por el sorteo de hoy. Sí, claro. ¿Sí? Sí, si aciertan. Si es que aciertan. Claro. Que hasta ahora no acertó nadie. No. No. ¿Y qué se llevan si aciertan? ¿Una pasta frola? Sí, una de, ¿se llevan? Una de esas cosas, sí. Sí. 466-6559, 1561-540-359. La frase dice... Eso era lo que te iba a preguntar. Pará. Qué bárbaro. Aguanta. Está en todo, él está en todo. Aguanta. Dice, lo vi temblando como una hoja. Se orinaba en los pantalones. ¿Eh? ¿Quién habrá dicho esto? ¿Quién habrá dicho semejante afirmación? Despierten, oyentes. ¿No? ¿Quién lo dijo? Bueno... No, no eran los enanitos de Blanca Nieves, no. Tampoco eran sobre ellos, no era. Bueno. La pregunta está planteada. Así es. 466-6559, 1561-540-359. ¿Qué? Nada. Que vamos a ir ahora con un tema musical. Vamos a escuchar al señor Kevin Johansen haciendo Desde que te perdí. Dale. Las cosas no andaban bien. Nada me salía. Mi vida era un túnel sin salida. Pero desde que te perdí, se están enamorando todas de mí. Y hasta algunas me quieren convencer que con ellas podría ser feliz. Desde que te perdí, las puertas se me abren de par en par. Se me abrió hasta la puerta de Alcalá. Y yo aprovecho cada oportunidad. Desde que te perdí, nunca tuve tal libertad. Desde que te perdí, no me importa nada de nada. Desde que te perdí, la vida me sonríe sin cesar. Tengo trabajo y mucha estabilidad. Ya está estrepado en la escala social. De agape en agape, princesas me sonríen de cuando en vez. Me dicen el Hugh Hefner aragonés. Seguro que no sabes ni quién es. Seguro. Desde que te perdí, hago lo que me da. Desde que te perdí, ya no tengo ganas de nada. Desde que te perdí, tomamos unas cañas por ahí. Me dices que no es lo mismo ya sin mí, que ahora también eres mucho más feliz. Desde que te perdí, desde que me perdí, te

dije, voy a pedir. Ya está, como que se instaló entonces usted acá y ya empieza a pedir cortina. Es mi bloque y va a ser mi forma de expresar. ¿Nos vamos entonces? No, todavía no. No se vayan. A mí me agrada mucho su compañía. Ustedes saben que yo soy un tipo pacífico, ¿sí? Amor, sí. Paz. Yo no puedo pelearme con ustedes. Así que, bueno, vengo como siempre acá a comentarles cosas. Hoy estoy muy sensible. Está dado, muy sensible, sí. Semana, me contó usted que en la semana estuvo encontrando algunas cosas familiares, ¿no? Revolviendo papeles, encuentro cartas que papá le había mandado a mamá cuando se estaban por enamorar. ¿Y puede contarnos brevemente? Así yo que, te puedo leer por ejemplo, algunos párrafos, pero lo importante de esto es, fíjense en cómo se hunden mis raíces esto de la militancia y la canción de protesta, ¿no? Porque eran cartas de amor con conciencia social, o sea, no te iba a escribir mi amor eres para mí como las rosas son a la primavera, no. Él era por otro lado. Si querés te leo algunos párrafos. Sí, así aclara, porque no me queda... Y a vos imaginate, Cecilia, que un hombre te diga lo siguiente. Querida amada, eres para mí como las ganas de un Cobani de volarle la mollera a un negro. Ese era uno de los párrafos más importantes que tenía dentro de una carta. Muy fuerte, no, Cristian. Pero bueno, la metáfora, ¿sí? En esos momentos corría la proscripción del peronismo. Sí. ¿Sí? Y entonces estaba inserto esto de la represión policial a cualquier tipo de, podría, de manifestación social. Podría haber utilizado otra metáfora también, ¿no? Sí, pero ¿cuál serían las ganas de un Cobani? Sí, en ese contexto nada más fuerte que eso, ¿no? Por eso mismo. O sea, si vos me estás jugando, sos anacrónico. ¿Sí? Bueno, sí, dele, sí. Otra parte dice, no sabes lo que sufro ante la ausencia. Es como la pérdida del 60% del monopolio de los medios. Esa es otra de las grandes... Ya en esa época se hablaba de esto. Sí, Radio Nacional venía pegando duro y de atrás venía Radio Libertad, todos pidiéndole, Radio Belgrano venía pidiendo... Venía pidiendo con Libertad Lamarque, venía pidiendo ya la democratización de los medios. Sí, exactamente ahí como... Otro de los párrafos de esa carta decía, esta es más que nada con el tema social y lo cotidiano de la vida de cada uno que a veces jode, ¿no? Dice, eres para mí lo que la bosta del perro es a la suela de zapatilla del distraído. Algo ideal para sí. Venir, ¿no? Sí. Viendo, esas eran otras cosas. Qué romántico su papá. Sí, pero fíjense, y otra de las cosas que le decía, por ejemplo, tu presencia me da tanto placer como el pinchazo y el picanazo de un rati y la comisaría del conurbano. Cosas bueno, así... Eso creo que ya se lo escribía enojado un poco, ¿no? Porque no produce nada de placer, me parece. Sí, pero el placer del rati lo compara con su placer amoroso. Bien. ¿Entienden? Y me está sonando... Listo. Bueno, les quiero pasar a comentar un poco a dónde me voy a estar presentando esta por semana. Favor, sí. ¿Sí? Antes de comentarle otras cosas, ¿sí? Ajá. Esta semana me presento, tengo una sola presentación, está dura la crisis. Me presento en el Chorizo Sandunguero de Isidro Casanova, ¿sí? En el marco de la conservación de la ladilla. Así que todos los que quieran venir, porque este animalito está en peligro de extinción, porque se están poniendo, los adelantos científicos se están haciendo peligrar su... Sí. Su existencia. Como tantas otras cosas, la ciencia se peligra, la ciencia, ¿no? Y el progreso ahí se viene a... Bueno, ustedes saben que yo tengo mi beta artística de música. Sí. Y uno de los tantos... Una de las tantas noticias que andan dando vuelta por el medio, ¿sí? Es esto de la crisis griega, del efecto Sorba, que se está viniendo todo. Y, como siempre, ¿quiénes son los más expuestos, los que no entienden nada? ¿Quiénes son? No sé. Son los niños. Ellos están invadidos por todo ese consumismo plástico burgués de la televisión y no entienden nada. Ajá. Entonces los niños miran la tele y deciden cambiar y por eso van a ver Bob Esponja o Los Simpsons y no van a ver a Santo Biasati, por ejemplo. Sí. ¿Entiendes? Y por otras cosas también. Bueno, exactamente. Y yo les paso a comentar acá que uno de mis cuentos que hice para esta semana, ¿sí? Va a explicarle a los niños en un lenguaje pedagógico, ¿sí? ¿Qué es esto de la crisis griega y cómo puede afectar? Sí, al mundo. A ver. Así que... Atento, niños, que andan dando vueltas por ahí, ¿eh? Lo que les voy a pedir es que se retiren porque tengo una sorpresa, ¿sí? Porque traje a chicos de la calle, ¿sí? En situación de calle, porque vieron que yo soy muy social. Sí. Para contarles un cuento para que tengan un espacio alternativo, así que, por favor... Y nosotros favor, nos tenemos que ir. Sí, por favor. Bueno, a ver, chicos, bueno. Por favor, vayan pasando de a uno, dos... ¡Dale, nene, dale! Bueno, pero no me grites. Ah, bueno, listo, no grites, listo. Ya está. Bueno, por favor, siéntense ahí, tranquilito. Hola, saludo para... ¡Nato, qué sé yo! Listo, muy bien. El siguiente cuento dice... Saludo para mi mamá. ¡Cállate! ¡Cállate un poco! ¡Cállate! ¡Cristian! ¡Cállate la boca! Bien. Bueno. Mantengamos la postura, la calma, ¿sí? ¿Así, derecho? Sí, listo, bueno. Las crónicas de Tito el ratoncito y Petuta. La gata adicta a la merluza. Luego de salir de mundo mágico y tras ser abordado por un extraño ser con capacidades pigmentarias diferentes, Petuta y Tito decidieron irse de Ñomolandia porque los derechitos humanitos son solo para los ogritos. Tito se preguntó, ¿cómo fue que pasó esto? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Su pregunta lo llevó a rastrear los orígenes y a encontrarlos en el reino de la princesa Grecia Colmenares. Entonces Tito y Petuta pensaron, esto sería interesante como informe para conseguir trabajo en el grupo gnomopólico de Garkin. Así fue que nuestros valientes cronistas armaron sus valijas. ¡Rápido, Petuta! Decía Tito, ¡mete lo que venga! Petuta entonces guardó straples, bikinis, triquinis, azufre molido y a su inseparable muñeca mandanga. Entre todo ese apurón, Petuta creyó que estaba guardando un diccionario mataco argentino-griego, pero no lo era. Era una carta de intención de una institución llamada Fondo Monetario Internacional, que en el idioma de ellos se traducía como Fomento de Muerte Indigente. Ya estaba todo listo. ¡Vamos, Petu! Dijo Tito. Y el negro González Ogro lo está esperando en el taxi afuera. Petuta y Tito abordaron el avión de la empresa American Bin Laden Airlines. E iban rumbo al reino de la princesa. Desde el aire se veía sus llegadas densas columnas de humo. Debe ser la ceniza de ese volcán filipino finlandés, decía Petuta. Ah, ¿qué será? El aterrizaje fue forzoso. El piloto dijo, tenemos una falla en las turbinas. Tito había visto y escuchado una explosión. Había sido un misil tierra-aire que había dado en ala del avión. Afortunadamente pudieron aterrizar, pero de frente contra el Partenón, la casa de la princesa Grecia. Tito, visiblemente con su boca ensangrentada y sin un par de dientes menos, le dijo a Petuta, ¡Nieg, nif, nif, box! Petuta había entendido que le dijo, ¡vayamos a buscar la información! Así fue que llegaron al centro de la misma y se enteraron de que un imbécil falopeado por tanta cicuta, llamado con el nombre de Broker, ¿sí? Un ser que está a mitad de camino entre la meba y una mosca upitera, ejecutó una orden de venta de acciones de la empresa Empome y Joda, agregando 3 ceros a una cantidad vendida, que se multiplicó por 1000. El papelillo inmediatamente perdió un 23% de su valor, y así fue que todo se fue al carajito. Pero es muy triste. Sí, vos, nene, cállate la boca, antes que te la dé vuelta. Petuta y Tito comenzaron de a poco a entender lo que ocurría. Para que todo no se vaya al carajito, había que aprobar una ayuda que la comarca de la princesa Grecia no estaba dispuesta a aceptar. Ufa. Ahora entiendo el humo y el misil, dijo Tito. También todas esas ganas de prender fuego lo que encuentren, violar a la mujer del vecino, sacarle el iPod a un adolescente. El reino de Grecia estaba en ruinas y no literal. Los escombros fueron aprovechados por la turba iracunda, entregada a los principios más básicos del salvajismo. Así redactaba su crónica Tito. Petuta estaba en medio de la acción. Ella no entendía lo que se gritaba, solo seguía a la gente. Patriórico, ratrioico, logístico, decía la gente. Gritaban contra la fuerza del orden. Petuta, lo único que entendió era un viejo que se llamaba Plantón, que le dijo, todo tiempo pasado fue mejor. Con Darío y Jerjes esto no pasaba. Otro hombre, medio ciruja, llamado Sótrastres, le dijo, ante la pregunta de Petuta, solo sé que no sé nada. Se lavó las manos y salió corriendo. Las consignas eran variados, pero la más repetida era, ¡vayaráis ostroidos! Tito y Petuta se juntaron en la calle del Quilombo. Gritó Orm, ¡corre, Tito, que se vienen los cabezos trupus de tortugoicos! Corrieron hacia una emboscada. En ese instante se escuchó ¡ratata! ¡Tatatata! ¡Uy, se tropezó uno!, dijo Petuta. Tiempo después se escuchó a la antinomia mirar y decir, ¡se mueve! ¡Ta! Ahora no. Corrieron y se refugiaron en el parlamento del reino de Grecia. Allí todo era distinto a la calle. Y se escuchaba, o aprobamos esto o no vamos al carajos. Más sí, vamos y vamos, dijeron los duendes. Petuta y Tito dijeron, bueno, Con esta capaz que ahora algo cambia. Salgamos a avisarle a la muchedumbre que todo está solucionado. Buena idea, dijo Tito. Qué bueno, qué bueno. Viste, todo se arregla. Petuta recordó su diccionario mataco griego y con el que pensaba dirigirse a la comarca. Cuando salieron afuera, la comarca gritaba: el pueblo os quería usaverius lo que se traizca. Petuta venía bien con lo poco que había aprendido en la calle. Les dijo en griego: la casa está en orden, felices Pascuas. Pero eso no podría ser todo. Entonces sacó su diccionario, que no era el que ella había pensado, y leyó la carta de intención del FMI. En perfecto griego le dijo: la eurozónica y el FMI darán creditoicos a tres anoicos con ajustes estructuraloicos. De abajo se escuchó: efecto sorba, sorbame esta, le dijeron. Moraleja. Si el desencanto es por espanto, cuida el ancho. Y no hay santo que se vista sin manto. Por eso te aconsejo que si un plan recibís, mejor amurá los cantos. Muchas gracias. We'll be right back. La comida te cayó pesada. Dos horas de estado de coma garantizan una digestión saludable. Huelga docente en Neuquén y Catamarca. Los maestros y maestras siguen con el paro después que los funcionarios y funcionarias se negaran a respetar los acuerdos salariales. En ambas provincias se pone en duda que los alumnos lleguen a los 180 días de clases si los docentes no logran llegar a fin de mes. En conferencia de prensa, Palmiro Sarmientario, ministro de Educación de la provincia patagónica, respondía sobre la posibilidad de tener que rehacer los números del presupuesto docente. ¿Qué te pasa, Palmiro? Me hirve la cabeza. Unidos por la brújula. Los presidentes de los países miembros de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, se reunieron en un coqueto hotel de la provincia. Entre charlas, reuniones y canapés, intentaron sin éxito ponerse de acuerdo sobre si el presidente actual de Honduras es un gran demócrata o un dictador de montón. Los presidentes aprovecharon la ocasión para elegir a Néstor Kirchner, secretario general de la organización. Así analizaban los referentes de la oposición argentina la designación del expresidente. Estás escuchando Estado de Coma por FM Moreno 90.1, estación de diversión. Continuamos en estado de coma, 25 minutos. Sí, llegaron mensajes. Sí. Bueno. Con respecto a la frase, Javi, no es quien vos decís, es otra persona. Otro mensaje que dice, la Asociación de Músicos Negritos de Rastas agradece por Locua y pedimos algo de Bona o Toto, o del disco de Los Tres Juntos, Salve EDC. Y esto no lo firma... La Asociación de Músicos Negritos de Rastas. Bueno, prometo que vamos a tener algo de Richard Bona para la semana que viene. Sí, y después dice, fui yo y debe haber sido... No, dale, no es quien vos decís. Javi de nuevo. Bueno. Y a ver, dice otro mensaje con respecto a la frase esa, lo vi temblando y vi cómo se orinaba en los pantalones. Se orinaba en los pantalones. Lo dijo Cecilia el lunes cuando llegó Néstor a su casa a que lo socorriera en la conducción de mediocres. Gracias una vez más, Néstor. ¿Fuiste vos? La que lo dijiste. No. De nada, a Néstor le quiero mandar un beso muy grande. Que bueno, podría haber sido que yo me orine en los pantalones cuando me llamó dos horas antes para ayudarlo a la conducción de mediocres, pero bueno, no sucedió así. Mientras vos seguís buscando mensajitos, yo les cuento a los oyentes que se pueden comunicar con nosotros al 466-6559 o enviarnos mensaje de texto al 15-61-54-03-59. Vamos a ir con un poquito de agenda para este fin de semana. Dale, queremos tanto agenda. Esta noche a las 21 horas, 18 pesos cuesta la entrada, va a estar Nadia Olea, una reconocida cantante morenense que va a presentar su nuevo material recientemente editado llamado Mi Sueño. Ajá. Esto es en el Teatro Municipal Leopoldo Marechal. Sí. Además de esto, sigue la presentación de Antonio Pujía con sus esculturas, hasta el 18 de mayo, inclusive de lunes a viernes de 9 a 19 horas, sábados y domingos de 14 a 19 horas en el Museo Municipal de Bellas Artes Manuel Belgrano. Esto queda en Doctor Vera 249. Además, la segunda fiesta de la vaca, esta noche va a haber fiesta en el Centro Cultural La Vaca Cubana. Esto queda en Justo Darac 2410, organizan Sur, Jóvenes de Pie y Sudestada. Van a tocar Té de Tilo, Chirigota, Instinto Brujo, Qué sé yo, y 100% Tropical. Perdón, me acabo de dar cuenta de una cosa. ¿Qué? que esto no es en Justo Barack 2410. ¿Y dónde ahí es donde queda el Centro Cultural La Vaca Cubana? Esto, ajá, va a ser en la sede de ATE. Ajá. Esto es en Piovano 3165. Acá nomás. Acá nomás. Sí. Así es. ¿Hay algo más? Sí, tenemos algo más. A ver. Pobre Gente, esto es en Terra Firme, el Teatro de Paso del Rey. Nora Pérez, Corina Leguizamón, René Meriles, esto con dirección de Carlos Alvarenga. Uh-huh. Van a estar mañana a las 21 horas en Barbelo 70, Paso del Rey. Sí. Después acá llegó otro mensaje que dice, Cristian Cristian dijo una verdad. No sé qué, a qué se referirá. Al tema pedorro. Ah, Radio Belgrano AM950, cuando pasó a manos de Romay, pará que lo estoy leyendo. Ah. Dice, se llamó Libertad. Hoy en manos de Moneta se llama otra vez Belgrano, Neurus. Lo firma esto. Uh-huh. No sé a qué hará. ¿De Cristian estaba hablando? Sí. ¿O de Crispado? Ah, de Cristian Pablo. Ah, Domínguez. De Cristian Pablo. Claro, pasa que para nosotros que ya tenemos así como un cariño importante. Claro. Es Crispado. Sí. Entonces, claro, hablaba en relación al cuento. Sí, ediciones del... mirá, ya se fue Cristian Pablo Domínguez, porque le sale una oferta laboral. Dice, Ediciones del Ortiz ofrece publicar el libro de Crispado. Daniel Eli Ortiz. Eloy Ortiz lo firma esto. Mirá vos. Bueno, habrá que... Le pasamos después la data. Sí, después, ¿no? le pasamos a Crispado mensaje. Para ver si logra que editen. Sí. Antes de irnos a la tanda. ¿Sí? Sí. Frase de la semana que no están llamando mucho, solamente... Están... No, están mandando un montón de mensajes, pero sí. Ninguno de ellos... Está acertando la frase de la semana. 466-6559, 1561-540359 para responder la frase que dice... Yo lo vi temblar como una hoja. Sí. Lo vi orinarse en los pantalones. ¿Quién lo dijo? No sabemos quién lo dijo, quien se comunique con nosotros y acierte... Se gana una pasta frola de la panadería y confitería La Nueva San Antonio, Sáenz Peña, 1952. Así es. Tanda. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Gente, música, poesía, amor, miedo, libertad, miedo, sueños, laberintos, encuentros, amigos, luces, también silencios. Tenemos suficientes motivos para hacer este programa. De pétalos y quiñas. A partir del sábado 17 de abril, de 15 a 17 horas. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81. De lunes a viernes, de 7 a 15 horas. O reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento. Mi cuerpo es mío. Yo decido. Estalla Silencio. Sábados a las 19 horas. Por FM Moreno, tu estación de compromiso. Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a no volar. Mucho palo para que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Estado de coma. Un paso más acá. De la cercana lejanía. No somos estrella de mar. somos acá. Somos cangrejos de río, que llegan todos mojados para atrás contra corriente, dando tumbo en los caminos. Continuamos, 14:33, tengo hambre, nadie mandó nada hasta ahora. Sí, mandaron mensajes. Neurus manda un mensaje con respecto a la frase y acierta, ¿sí? Acierta la frase, pase. Hola, ¿qué tal? Siéntese, por favor. Ahí ¿no está. Quiero? Se sienta, carajo. Bien, sí, acierta Neurus. Mandó los últimos tres números de su DNI. ¡Ay, qué lástima! No los mandó. Bueno, ya los puede estar mandando. Igual, si es el único que acierta, es el único que gana. Sí, bueno, pero el programa todavía no termina. Nos quedan 26 minutos todavía para concluir. Un poquito más de agenda. Domingo 9 de mayo, mañana, 12 horas en el Polideportivo San Francisco de Asís. ¿De cómo? De Asís. Belisario Roldán y Acceso Oeste, Puente La Reja, Moreno. Actuarán. Anote, señora, anote. Peteco Carabajal, Mota Luna, Ica Novo, Yalo Leguizamón y un montón más. Va a haber grupos de danza y un buffet económico. Entrada a 10 pesos anticipadas a un teléfono que mandan acá. 15 535 659, ¿sí? Para conseguir las anticipadas. Y si no, más fácil, pero más carito, en la puerta a 13 pesos. Traer alimentos no perecederos, además, ¿sí? Festival Solidarios Escuelas de Santiago del Estero, así se llama el festival. Ajá. Escuela número 296 Chilcán. Escuela número 1069 Rincón de la Esperanza. Repetimos, domingo 9 de mayo, 12 horas, Polideportivo San Francisco de Asís, Belisario Roldán y Acceso Oeste, Puente La Reja, Moreno. ¿Sí? Así es. Sí. Tenemos una comunicación telefónica, sí, me nos, parece. Nos hace enseña desde la, ¿sí, no?, operación técnica. Hola. Hola. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Con quién estamos hablando? No sé, ustedes me llamaron porque tenían interés de hablar conmigo. ¿Que nosotros lo llamamos? Sí. ¿Mm? Sí. Gordito, peludo. ¿Eh? Me llamo un gordito. ¿Un gordito peludo? No. Soy el gordo peludo. No, no creo que haya sido el gordito peludo porque no está hoy, si no, se hace referencia. ¿Pero usted a quién se refiere? ¿Al señor Leo? Sí. Sí. Ah, eso es cierto. Mire, sí, usted tiene razón. Bueno, sí, no nos avisó nada que nos íbamos el a comunicar. El famoso Sapo Pepe, señor. ¿Cómo? El Sapo Pepe. El famoso Sapo Pepe, últimamente salió mucho en las revistas, ha sido muy muy golpeado por la prensa. Sí. Por situaciones, bueno, que no vienen al caso de algunos que se creen mis propietarios, digamos. Ajá. Ajá. Y bueno, y me dijo Leo si yo quería charlar de este tema, por sacar un poco mi indignación, ¿verdad? Sí. Crack. Y no sé qué pasa. Yo, que estoy con un poco de angina, Sapo Pepe, perdón. Cuídese, pues. De gripe también. Sí, ahora mire que viene mucha peste. Mucha peste viene, sí. Y bueno, sí, estábamos acá. Ahora en este momento estoy prácticamente desocupado. Ajá. ¿Nos puede contar un poquitito, con un poco más de detalle, quiero decir, bueno, cuál fue el problema? El problema es el famoso DR. ¿DR? Sí, los derechos reservados. Ajá. Uh-huh. Resulta ser que esta gente se cree que es mi descubridora. Ya jodí hace mucho tiempo, tipo pescador conmigo. Sí. Y que en realidad yo, la única que me descubrió a mí, en principio, fue Mariana Walsh, que tomó alguna milonga que cantaba mi padre. Ajá. ¿Cuál? No sé si usted recuerda. Aquí me pongo a cantar con mi zapa y mi zapito. Uh-huh. Bueno, yo soy hijo de ese zapo. Ah, usted es uno de los protagonistas de esa milonga. Uno de los tantos, por aquel entonces renacuajo. Claro. Bueno, hoy ya zapo adulto, ¿verdad? Sí. Abogado como corresponde. Y después, bueno, yo la conocí a Candela, recuerda que estaba la chica del grupo Candela. Ah, Candela, sí, bueno, recuerdo. Y ella, una vez me escribió yo estaba en su casa. Ajá. Antes de que yo sufriera, ¿no es cierto?, todas las consecuencias, porque yo nací en Marcos Paz. Nació Marcos Paz usted. Nació Marcos Paz, uh-huh. Próximo a la fábrica de Martini, ¿vio? Sí. Quema residuos tóxicos. Sí. Eso sí. Produjo a mí una serie de contaminaciones. Mis hermanos murieron casi todos con cola. Yo crecí, evolucioné y bueno, mido 1,74. Esto ah, mire usted. ¿Usted mide 1,74? 1,74 y soy todo verde, así como me ve. ¿Qué sapo tan grande? Sí, me decían el sapón. El sapón le decían. Sí, sí. Ahí está. Sí, sí, sí. Bueno, y sí, empecé a charlar con la gente dice, ¿usted es sapo? Y habla, digo, sí, todos los sapos en general hablamos. Claro. Toda la gente supone que nosotros tenemos un idioma distinto, pero en realidad nosotros hablamos como ustedes, pero bajito. ¿Se puede encargar de esa mosca que anda dando vueltas por ahí? Ahí va. Muchísimas gracias, Pepe. Pero aparte de comer mosca, yo sí lo creo como mosca. Ahora me ocupé, eso me vine de la historia genética. Instintivo, sí. Porque a mí me gusta mucho el asado, la pasta. Sí. Sí, me hice muy urbano. Y bueno, después, resulta que después estuve un tiempito que estuve con Adriana, que Adriana me dio laburo. Y resulta que ahora vienen los derechos de autor por la canción, porque dicen que soy un muñeco. En algún momento salió Jules también a decir que me manejaba. Ajá. Pero... Adriana, ¿usted se refiere a Adriana, la chica esta que canta? La chica que canta. Ajá. Y que me abraza de una manera... No me diga. No sé si alguna vez vio alguna foto. No, yo no. Tuvimos algo nosotros con Adriana. ¿Sí? ¿Tuvieron algo? Ay, mire, yo me parece pertinente este momento para decirle que en el estudio en este momento tenemos a una señora que está enamorada de usted. ¿Una zapa? La zapa. La zapa, la vasca zapa. ¿La qué? La vasca zapa. Ah, la vasca zapa. Sí. No, digo, o sea, me parece pertinente advertírselo, si se quiere, ahora, por si usted llega a contar, no sé, alguna... No, porque yo, en realidad, mi historia la tengo que contar. Ajá. Por bueno, favor, bueno, cuéntenos entonces. Yo quiero que me quieran como soy, que eso no es fácil, o que en general, ¿no? Tuvimos así una especie de... Después nos hicimos muy amigos con Adriana. Ajá. Tuvimos una especie de una convivencia. Ajá. Que no zapa nada, me dijo ella en un momento. Y digo, bueno, y ahí cortamos. Y bueno, yo estoy desocupado, estoy sin trabajo. Sí. No me vengan eso, con que me pueden conseguir laburo en algún jardín para comer bichos, esas cosas, porque yo ya no estoy para eso. No. Y estamos en juicio. Estoy también en juicio con Diego Topa, que también él tiene una canción que se quiso conmigo, que se le puso Sapo Queque, porque tenía problemas para... ¿Sapo Queque? Fue todo un problema para quitarla como Pepe, porque él estaba enojada. Pero yo querría denunciarlo a él, porque cuando yo hice un espectáculo con él, cuando yo pasaba adelante y saludaba a los niños, él aprovechaba para tocarme el tujes. Y eso a mí no me diga. No me gustó, así que tengo una denuncia. No. Yo fui y hice la denuncia de ni nadie, pero me dijeron que ahí no era. Ajá. Porque, digamos... ¿Lo discriminaron por sapo en el Inadi? No, al contrario. El tipo me dijo, ¿qué quiere? Se le toca el culo y no lo discriminan por sapo. Se lo toca como a cualquiera, me dice. Ah. Entonces yo digo, sí, tiene razón. Claro. En realidad, ¿no? De ahí me puse contento. Sí. Y bueno, estoy en un momento muy difícil. Si necesitan alguien así para hacer exteriores. Bueno. Alguien que le cubra alguna nota en exteriores. Sobre todo yo aparte nado perfecto. O sea que sí, hay que hacer eso. Le digo la verdad, yo fumo bajo el agua. ¿Fuma bajo el agua? ¿Fuma debajo del agua? Sí, realmente fumo bajo el agua. Bueno, tuve que dejar. Tuve que dejar porque andaba con un problemita... O sea, bueno, un artista tiene que cuidarse. Claro, sí, me imagino. Sí, seguramente. Le hago una pregunta. ¿Usted tiene algo que decirle a la vasca zapa? No, no tengo nada que decir. Si ella me quiere, que me busque. Bueno. Ah, bueno, si ella lo quiere, que lo busque. Bueno, está bien. Vamos a transmitirle entonces un mensaje. Escúcheme, ¿hay alguna manera de comunicarse con usted para toda la gente que quiera por ahí proponerle algún trabajo o algo? Sí, sí, sí. sapopepe.com.crack. .com.crack. Sí, es muy difícil poner el... Eso era lo que le iba a preguntar. ¿Cómo se hace? Usted no puede traducir esto a... Es un famoso croac aspirado. Croac aspirado. Claro, pero a ver, usted entienda. Si la gente se quiere comunicar con usted... sapopepe.com.crack aspirado. Bueno. .croac. Bueno, buenísimo. Ahí está. Bueno, lamentamos realmente que bueno que haya quedado tan mal parado en esta situación y que bueno haya habido esta pelea por DR, como usted dice. Es que no quedo mal parado porque se me apoyan las cuatro patas, pero sí, es sumamente incómodo. Claro. Me imagino. Sumamente incómodo. Bueno. ¿Y la zapita que está en estas condiciones? ¿Cómo? ¿La zapita que anda por estas condiciones? ¿Y qué sería estar en condiciones? Porque claro. Yo le puedo contestar desde el lado humano, si se quiere, pero desde el lado del sapo, no sé. Primer punto, ¿es verde? Sí, sí es verde. Ah, listo, ahí vamos. ¿Sí? Siendo verde está todo bien. Lo mismo da eso que una planta de lechuga, por ejemplo. No, pues las plantas de lechuga suelen no tener movimientos eróticos para con uno. ¿Y el increíble Hulk? ¿Eh? ¿El increíble Hulk? Si tiene movimientos eróticos, corro. Claro. Bueno. Bueno, Saber 81 es la dirección de la radio, si usted gusta acercarse para conocer a... Tengo un par de saltos y voy para allá. Ah, bueno. Bueno, bueno. Bueno, Sapo Pepe, un gusto haber hablado con usted, ¿eh? Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. El sapo quisiera ser un teniente coronel, pero tiene la cabeza como piedra de moler. El sapo quisiera ser un teniente coronel, pero tiene la cabeza como piedra de moler. Que se va y se viene, se viene y se va. Su capotería, la mando a terciar. Y su camarita la lleva a calar. A Sapo Mañoso, el de la ciudad, se tiró a la mar, dijo a navegar. Lo agarré por el rabo, me dio una patada. Ensillé el castaño, no lo puedo alcanzar. Responde la rana desde un platanal. Amarren al sapo por rabo que voy a cantar. Amarren al sapo por rabo que voy a cantar. Quisiera ser un teniente general, pero tiene la cabeza como piedra de amolar. El sapo quisiera ser un teniente general, pero tiene la cabeza como piedra de amolar. Que se va y se viene y se va. Su capotería, la mando a terciar y su camarita la lleva a calar. El de la ciudad se tiró a la mar, dijo a navegar. Lo agarré por el rabo, me dio una patada. Ensillé el castaño, no lo puedo alcanzar. Responde la rana desde un platanal. Amarren al sapo por el rabo que voy a cantar. Amarren al sapo por el rabo que voy a cantar. ¿Estás escuchando? Estado de Coma. Por FM Moreno, 90.1. Estación de diversión. Escuchan a Macri. Mauricio estaba acusado de utilizar espías para investigar a propios y ajenos. Tuvo que ir a tribunales para responder por las pinchaduras de teléfono a familiares de las víctimas de la AMIA y familiares de su familia. En exclusiva, Estado de Coma tuvo acceso a parte de la conversación entre el intendente y el juez Norberto Smart. Claro que ya sabe por qué pedí este encuentro, Smart. A los dos se nos terminaron los agentes. Exacto. El preso de Oz. El exministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Oz, fue detenido por su vinculación con el secuestro de dos empresarios. El exfuncionario es defendido por el estudio de abogados de su hija, Mariana Oz, y su yerno, Carlos Martillo. Un representante del estudio de la Oz y el Martillo comentaba la estrategia judicial de la defensa. medios enfierrados. En una coqueta ceremonia se entregaron los premios Martín Fierro a radio y televisión. La jornada fue emitida por el canal América, propiedad del grupo Vila Manzano de Narváez. Durante la ceremonia, varios ganadores aprovecharon la ocasión para enviar un valiente mensaje al dueño del canal presente en el salón. La mesa está servida. Los dirigentes de la mesa de enlace que nuclea a los grandes y medianos empresarios rurales redoblaron sus planteos. En una multitudinaria reunión exigieron dejar de pagar impuestos por el maíz, el trigo, el sorgo y el girasol y reducirlos de la soja. La mesa analizó también la política oficial de subsidios a los damnificados por la sequía y las inundaciones. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. La diversión inconsciente. Continuamos en estado de coma. 14:49 minutos. 14:49 minutos. Estamos en el horno. 10 minutos finales. Sí, 10 minutos finales nos quedan. Vamos a ir con la segunda parte del músico invitado. Por favor. Sí. ¿Qué tenemos al señor Loco Acanza. Sí. Un músico congolés, ¿está bien dicho? Sí. ¿Sí, no? Sí. Que inició su trayectoria musical en los años 70, cuando estudió guitarra clásica en el Conservatorio de Kinshasa. Uh-huh. Y bueno, a partir del año 1980, a sus 19 años, se integró en una orquesta como guitarrista. Y esto fue bastante importante para él en sus inicios, puesto que en esa época, Abeti, que era esta orquesta de la que hablaba recién, era, digamos, la primera dama de la música zaireña. Y sus éxitos, sonaban en toda África. Ajá. Sí. Entre los años 1985 y 1988 fue guitarrista y cantante de Ray Lema, quien lo introdujo en los ambientes de la World Music parisinos. Juntos produjeron un LP y ese mismo año colaboró con otros artistas africanos. Y luego a principios de los 90, en el año 92 fue telonero de Angélique Kyo en el Olympia de París. Si recordás, les recordamos a los oyentes, Angélique Kyo fue una de nuestras músicas invitadas en estado de coma, no me acuerdo bien cuándo, el año pasado, a fines del año pasado la tuvimos. Sí. No a ella presente, pero sí a su música, que de hecho es muy bonita. Ajá. No hay mucho más para contar, o sea, más allá de que tiene, digamos, un amplio repertorio y que ha hecho varios discos a lo largo de su carrera, desde que comenzó, déjame la ruedita tranquila, ese músico ha sido aclamado en países tan disímiles como Japón, España, Canadá, Israel o las Filipinas. Ajá. Si te parece, y si no te parece también, vamos a escuchar ahora el otro de los temas elegidos para el día de hoy. Dale. Llamado Bife. ¿Bife? ¿Sallé de Bife? No, Bife. Bife, Bife. Mame, mame, mame. Yo salí muy nangaya tongo, hoy a pesar cangasai. Yo salí, pololo ya motema nanga, soki yo te o nanye. Tu ya nanga mi moqueo como sala, c'est fini. Tu ya nanga mi moqueo como sala, c'est foutu. Ambi, femi, fe. Je t'aime, oh bife, bife. Oh si te mananga, ah bife, bife. Na salaboni ona lingio, oh bife, bife. Mama, yes, yes. Yo sali, moye ngalakana tongo. Soki na zangi yango na kobeba. yo salí, pololo y amo te mananga, papi yo. Tu y añanga mi mon cœur comme ça là, c'est fini. Tu y añanga mi mon cœur comme ça là, c'est foutu. I'm bifem bifem. Oh, bifem bifem. Bifem bifem. I'm bifem bifem. You wanna na na. Oh, bifem bifem. Oh, you na pesa kamo te madi. I'm bifem bifem. Bifem, je t'aime. Oh, bifem bifem. Bifem bifem bifem bifem. I'm bifem bifem. Yonde na chaka motema. Om bife, om bife, om bife, om bife. Awe yo kamate motema nanga. Gako na kosala nini fona mona yo. Yonde wanga wapusako. ¿Ya está? Ahí está, muy bien. Terminábamos de escuchar al músico invitado de la fecha, ¿no? Así es. ¿Qué era? Que era Louca Canza. Louca Canza. Louca Canza. Y su tema, Bife. Bife. Sí, tiene una discografía bife. Gastronómica, tiene bife. El muchacho. Bife, sachet. Bueno. No empieces a criticar. No sigamos indagando. Bien. Rapidito, que nos estamos yendo ya, 5 minutos finales. Mandó un mensaje nuestra fiel oyente Seiza con respecto a la frase. Sí. Dice, lo dijo Mauro Viale antes de golpear a Guerrero Martínez. Parece que hubo un altercado esta semana. Ah, mira vos. Sí, entre estos dos conductores. Mira, no tenía la menor idea. Sí, de todas maneras, no adivinó. No. El único que acertó. No, hasta ahora, el único que acertó es Neurus. Sí. Sí. Que no mandó sus 3 números de DNI. Bueno, que lo mande, así podemos, o no, entonces, porque sí, fue el único. Que lo mande, así ya arreglamos con la gente. Ya llamamos a la panadería San Antonio, y confitería La Nueva San Antonio. La Nueva San Antonio, sí, uh-huh. Y ya le pasamos bien los datos. Le recordamos a Neurus que a partir de las 16:30 horas y hasta las 21 horas puede ir a buscar su... Así es, vamos a hacer la premio. Resolución del juego. Dale. ¿Sí? ¿Qué decía la frase? Dice, lo vi temblando como una hoja. Se orinaba en los pantalones. Uh-huh. ¿Mm? No fui yo. ¿Quién? La que se orinó. Ah, ¿viste que mandaron un mensaje? No, fuiste vos. La frase completa, ¿sí? Dice, al pingüino lo vi temblando como una hoja en enero de 2002. Se orinaba en los pantalones. Ajá. La dijo Dualde. ¿Sí? ¿Cuál de ellos? El malo. ¿Eh? Ay, claro, acá. Preguntan del otro lado si hay uno bueno. No. Pero discutirlo. El malo es el que no se dedica a estas cuestiones de los derechos humanos y esas cuestiones. Ajá, bueno. El señor Eduardo Duarte. El otro no sé si es bueno tampoco, pero está en otra, digamos, ¿no? Sí, dice, al pingüino lo vi temblando como una hoja en enero de 2002, se orinaba en los pantalones. Esto lo dijo en plena campaña, ¿no? En Entre Ríos. Ajá. Lo dijo ayer, en un acto que hizo en Concordia. Un acto de campaña electoral. Uh-huh. Por eso decíamos esto de que en realidad sí podía ser un amigo, ¿no? Porque se dice en el ámbito de la política que Kirchner llegó a la presidencia gracias a que Dualde le preparó el terreno allá saliendo de la crisis del 2001. Sí, así dicen. Se dice eso, ¿no? ¿Está? Tantas cosas se dicen. Así es. Esto fue la frase del día. Sí. Sí. Y ahora vamos a ir con lo último. ¿O quedaba algo más? No queda nada más, así que... Nos vamos a despedir primero, ¿te parece? Por favor, Neurus, manda por favor ya el mensaje. Manda el mensaje. Sí. Mientras tanto, bueno, Les contamos a los oyentes que vamos terminando con Estado de Coma del día de hoy. Del día de hoy. En la producción, quien no estuvo hoy con nosotros, aunque sí estuvo con la charla telefónica. Estuvo viendo vacas flacas. Vacas flacas o caballos gordos, el señor sí. Leonardo Smerling. En la operación y puesta en el aire, a quien le agradecemos muchísimo habernos dado una mano. Fuertes el señor aplausos. Fernando Ochoa. Sí. Conductor y productor, el señor Sebastián Carrera. Conductora y productora, la señora Cecilia D'Amico. Y también tenemos que agradecer la participación especial de Sergio Fabián Campos, que estuvo dándonos una mano también hoy. ¿Sí? Sí. Y ahora nos vamos. ¿Con qué nos vamos? Nos vamos con una sección que volvió después de tanto tiempo, sí. Que es el tema pedorro. Sí, que vamos a aclarar. Volvió porque en realidad no es que quisimos sacarla. Aunque más de uno ha dicho, pero esa sección... Aclará. ¿Qué? Estamos hablando del tema pedorro. Ah, ¿qué tengo que aclarar? Nada. Nada hay que aclarar. Vos porque esta cuestión tuya de la libre expresión y de... Y libre asociación. Y libre vos sabés que yo soy muy liberal, sí. ¿Sí? Y muy neoliberal también. Bueno, esta sección volvió, no es que la quisimos sacar en algún momento, si bien estuvo en discusión, algún oyente nos ha dicho por ahí, sí, pero eso no es esa sección, no tiene sentido. Bueno, el tema es que nunca nos da el tiempo, y no. Hoy tenemos así como... tampoco nos da porque yo me colgué hablando. Sí. Así que vamos a presentar el tema pedorro sí. Del día de hoy en Estado de Coma. El tema pedorro, a ver, subilo, ponelo, dale, a ver, ¿cómo es? Ahí está. ¿Qué es esto? Ya arranca pedorrísimo. Esto es una banda británica, no sé si se acuerdan, de los 90. Blur. ¿Sí? Uh-huh. Que tiene algunos temas piola. Sí. Este es un desastre. Sí. Y ¿cómo el tema, se llama este tema? Girls and Boys. Chicas y chicos. Sí. Escuchen la introducción así, muy muy techno que tiene. Muy disco. Sí. Para la próxima nos traemos la bolita con los... A cero disco, nos dice el operador. Eso delata su edad, ¿eh? La calle es como una jungla. Así que llama a la policía. Siguiendo al rebaño. Hasta Grecia. Qué casualidad. En vacaciones, amor en los 90, dice. Es paranoico. En playas soleadas. Aprovecha tus oportunidades buscando. Y acá viene un trabalengua, ¿eh? Se mataron, sí, totalmente. Chicas que quieren chicos. A los que les gustan los chicos para ser chicas. Quienes hacen que los chicos sean como chicas. Quienes hacen que las chicas sean como chicos. Siempre debería ser alguien a quien realmente amas. ¿Chica o chico? No, una partusa es esto. Chicas, chicos. Evitando todo el trabajo. Porque no hay nadie disponible. Como pensadores en cadena, cuentan sus pensamientos con 1, 2, 3, 4, 5 dedos. Nada está agotado, solamente reproducido. Coges asquerosos hongos. Eres muy guapa, pero no hemos sido presentados. Tiemblan los poetas, ¿eh? Después de una cosa como esta. Chicas, es terrible. Chicos, otra vez con el trabalenguas. Sí. Bueno. Epa, el operador está jugando con nosotros, sí. te cuento. Lo considera muy pedorro y lo quiere sacar al tema. Déjalo sí. correr hasta el final. Déjalo correr hasta el final, nos vamos. Chau. Chau. Looking for girls who are boys.